Hay un capítulo pendiente muy importante en la provincia de Buenos Aires, en la gobernación Scioli, concretamente porque los ministros son funcionarios del gobernador, del representante del Poder Ejecutivo, en donde lamentablemente la deuda que en aquella oportunidad, allá por el mes de junio, conversamos usted y yo por teléfono, la deuda que mantenía el Ministerio de Seguridad conmigo y con un número muy importante de profesionales en el resto de la provincia de Buenos Aires. ¿Son? 74, exactamente. 74 no solamente médicos, con el Ministerio de Seguridad. Bueno, en el caso puntual mío, lo único que logré después de muchos reclamos, yo acá le traje un expediente que se inició oportunamente para el reclamo de haberes, es poder cobrar a partir de octubre del año 2010 mi sueldo de médico de policía, digamos regularmente. Yo he cobrado octubre, noviembre y ahora voy a cobrar diciembre en estos días, a partir de octubre. Y se me ha abonado de 10 meses de deuda salarial, porque nosotros cuando hablamos había 6 meses. 6 meses. Se llegó a tener 10 meses de deuda salarial con el ministerio. De esos 10 meses, solo me han abonado 3 meses. Y tenemos un saldo pendiente de 6 meses a cobrar, que es el producido de la gestión anterior de Stornelli,